بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. He aquí el libro sobre el cual no hay duda y es una guía para quienes temen a Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos que creen en el غيب cumplen con el salat, respetando sus horas y sus condiciones, y dan en caridad de lo que le hemos proveído. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Esos que creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad, y a los profetas que te precedieron, y creen firmemente en la otra vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esos son los que siguen la buena guía de su Señor, y esos serán quienes triunfarán en esta vida y en la otra. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. No importa si adviertes o no a quienes niegan la verdad, oh Muhammad, pues no creerán. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ha sellado sus corazones y sus oídos para que no puedan entenderla ni oírla como consecuencia de su incredulidad y arrogancia, y una venda les cubre los ojos. Tendrán un severo castigo. Hay gentes hipócritas que dicen, creemos en Allah y en el día de la resurrección, pero en verdad no son creyentes. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pretenden engañar a Allah y a quienes creen, pero solo se engañan a sí mismos sin darse cuenta. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sus corazones están enfermos de duda e hipocresía, y por ello Allah les ha agravado la enfermedad, y tendrán un doloroso castigo por haber mentido. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Y si se les dice, no corrompáis la tierra, dicen, pero si somos reformadores. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. En realidad, ellos son los corruptores, mas no se dan cuenta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Y si se les dice, creed como creen los demás, dicen, ¿es que vamos a creer como creen los necios? En realidad, son ellos los necios, mas no lo saben. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Y si se encuentran con los creyentes dicen, creemos. Pero cuando se quedan a solas con sus cabecillas, dicen, estamos con vosotros, solo nos burlábamos de los creyentes. Allah يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Allah hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y dejará que persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esos son los que han vendido el buen camino por el extravío, mas su negocio no ha prosperado ni estaban bien guiados. En lo que hacían. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Su situación se asemeja a la de quienes prenden un fuego y una vez este ilumina cuanto hay a su alrededor, Allah les arrebata la luz a causa de su desvío y los deja en la oscuridad sin ver. Están sordos, mudos y ciegos ante la verdad, y no podrán regresar al buen camino. O se asemeja a la de quienes se hallan bajo una tormenta cargada de tinieblas, truenos y relámpagos. Se tapan los oídos con los dedos ante el estampido de los rayos al caer, temiendo la muerte. Así deja Allah sin escapatoria a quienes rechazan la verdad. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. El relámpago casi les arrebata la vista. Cuando los alumbra, caminan a su luz, pero cuando se quedan a oscuras, se detienen. Si Allah quisiera, los dejaría sin oído y sin vista. En verdad, Allah es todopoderoso. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh gentes, adorad a vuestro Señor, quien os ha creado a vosotros y a quienes os precedieron para que pudierais ser piadosos. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Él es quien ha hecho para vosotros de la tierra un lugar para que residáis en él, y del cielo un techo protector. Y él es quien hace descender agua del cielo para que con ella broten frutos para vuestra provisión. Así pues, no adoréis a otros además de Allah, equiparándolos con él, siendo que tenéis conocimiento de que él es el único creador. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, producid una sura similar en algo a esta, y llamad a quienes adoráis en lugar de Allah para que os ayuden. Si es verdad lo que decís. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Mas si no lo hacéis y no podéis hacerlo, guardaos de un fuego que tiene por combustible a los hombres y a las piedras, y ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Y dales la buena noticia a quienes creen y actúan con rectitud que tienen reservados en el paraíso jardines por los cuales corren ríos. Cada vez que se les provea de frutos de dichos jardines dirán: esto se nos había dado como sustento con anterioridad. Mas los frutos que se les habían concedido en la vida eterna eran solo parecidos en la forma. Y allí tendrán esposas purificadas y serán inmortales. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah no se avergüenza de poner como ejemplo ya sea un mosquito, ya sea algo incluso de menor tamaño. Quienes creen, saben que es la verdad de su Señor y lo aceptan. Pero quienes niegan la verdad dicen: ¿qué pretende Allah con este ejemplo? Mediante tales ejemplos, Allah extravía a muchos y guía también a muchos. Pero solo se extravían quienes se empeñan en rebelarse contra Allah y en desobedecerlo. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Quienes rompen el pacto con Allah después de haberse comprometido, cortan los lazos familiares que Allah ha ordenado mantener y corrompen la tierra. Esos serán los perdedores en la otra vida. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ¿Cómo podéis no creer en Allah cuando carecíais de vida antes de nacer y él os la dio y os hará morir para resucitaros después y a él habréis de regresar? هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Él es quien creó para vosotros todo cuanto existe en la tierra. Después se dirigió al cielo y lo conformó en siete cielos. Y él tiene conocimiento de todas las cosas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a establecer en la tierra a generaciones de hombres que se sucederán. Estos dijeron, vas a poner en ella a quienes la corrompan y derramen sangre mientras que nosotros te glorificamos con alabanzas y te santificamos. Allah respondió, yo sé lo que vosotros ignoráis. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas creadas. Después mostró estas a los ángeles y les dijo, informadme de sus nombres si sois veraces. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Estos respondieron, gloria a ti, solo sabemos lo que tú nos has enseñado. En verdad, tú eres el omnisciente, el sabio. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dijo, Adán, revélale sus nombres. Y cuando Adán les hubo informado de ellos, Allah les dijo, ¿acaso no os dije que tengo el conocimiento absoluto del Ghaib, en los cielos y en la tierra, que nadie más posee, y que sé lo que manifestáis y lo que ocultáis? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Y recuérdales, oh Muhammad, cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron todos salvo Iblis, quien se negó, se envaneció, y fue de los que se rebelan. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Y dijimos a Adán, Adán, habita con tu esposa en el paraíso y comed de él cuanto y donde queráis, pero no os acerquéis a este árbol, pues seríais de los pecadores si comierais de él. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Pero el demonio Iblis hizo que desobedecieran y que tuvieran que abandonar las gracias de las que allí disfrutaban. Les dijimos, descended del paraíso. Vuestros descendientes serán enemigos unos de otros. En la tierra dispondréis de morada y de bienes temporales. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Después, Adán recibió de su Señor unas palabras para pedir perdón, y Allah lo perdonó. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Dijimos, descended todos del paraíso. Recibiréis de mí una guía. Quienes la sigan no tendrán nada que temer en la otra vida. Ni se sentirán afligidos. Pero quienes se nieguen a creer y desmientan nuestros mandatos, esos serán los habitantes del fuego y permanecerán allí eternamente. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Oh hijos de Israel, recordad las gracias que os he concedido y cumplid vuestras obligaciones para conmigo a fin de que yo cumpla mi compromiso con vosotros. Y temedme solo a mí. Y creed en lo que he revelado, el Corán, que confirma lo que ya teníais, la Torá, y no seáis los primeros en negarlo. No malvendáis mis mandatos y temedme solo a mí. No revistáis la verdad con la falsedad, confundiéndolas, ni ocultéis la verdad a sabiendas. Cumplid con el salat, dad el azaque y postraos con quienes se postran, realizando el salat en congregación. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ¿Cómo ordenáis a los hombres la virtud, mientras que os olvidáis de cumplirla vosotros mismos, cuando vosotros leéis el libro, la Torá, la cual censura tal actitud hipócrita? ¿Acaso no razonáis? Y buscad ayuda en la paciencia y en el salat. Esta es, en verdad, difícil, salvo para los piadosos. Esos que tienen certeza de que se encontrarán con su Señor y de que regresarán a Él para ser juzgados. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Oh hijos de Israel, recordad las gracias que os he concedido y de que os favorecí entre todos los pueblos de vuestra época. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Y temed el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará intercesión o compensación alguna, ni nadie será auxiliado. Y recordad, cuando salvamos de las gentes del faraón, que os infligía un terrible suplicio. Degollaba a vuestros hijos varones y dejaba vivas a vuestras mujeres. En ello teníais una dura prueba de vuestro Señor. Y recordad cuando abrimos el mar para vosotros y os salvamos, mientras que ahogamos al ejército del faraón ante vuestros ojos. Y recordad, cuando citamos a Moisés durante 40 noches, y durante su ausencia, tomasteis el becerro como objeto de adoración, y fuisteis injustos al adorar fuera de Allah lo que no merecía ser adorado. Después os perdonamos para que, tal vez así, fuerais agradecidos. Y recordad cuando entregamos a Moisés el libro, la Torá, que distinguía entre la verdad y la falsedad para que pudierais guiaros. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y recordad cuando Moisés dijo a su pueblo, pueblo mío, en verdad habéis sido injustos con vosotros mismos al adorar el becerro. Arrepentíos ante vuestro Creador y mataos entre vosotros, de manera que los inocentes maten a quienes cayeron en la idolatría. Esto es mejor para vosotros. Y Él los perdonó. En verdad, Él acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. Y recordad, cuando dijisteis, Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Allah con claridad. Entonces fuisteis alcanzados por un rayo que os fulminó mientras mirabais. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Luego os resucitamos para que pudierais ser agradecidos. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Y os cubrimos con unas nubes que os protegían del calor del sol, e hicimos descender sobre vosotros el maná y las codornices, y os dijimos, comed de las cosas buenas de las que os proveemos. Mas ellos se rebelaron y fueron desagradecidos. Y no nos perjudicaron con su desagradecimiento, sino que se perjudicaron a sí mismos. Y recordad cuando os dijimos, entrad en esta ciudad, Jerusalén, y comed en ella cuanto deseéis, sin límite alguno, pero entrad por su puerta postrándoos humildemente en agradecimiento por vuestra victoria y pidiendo nuestro perdón. Y perdonaremos vuestras faltas. Y a quienes obren bien y obedezcan, les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa. Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras, e hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Y recordad cuando Moisés suplicó a su Señor que enviara agua para su pueblo y le dijimos, golpea la roca con tu cayado. Entonces brotaron de ella 12 manantiales, y cada grupo de personas supo de cuál beber. Les dijimos: comed y bebed de la provisión de Allah y no sembréis la corrupción en la tierra. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Y recordad cuando dijisteis: Moisés, no soportaremos comer un único alimento por más tiempo. Ruega a tu Señor que haga brotar para nosotros de lo que crece en la tierra, legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Moisés dijo: ¿cambiaríais lo mejor por lo peor? Id a cualquier ciudad que allí hallaréis lo que pedís. La humillación y la miseria se abatieron entonces sobre ellos e incurrieron en la ira de Allah. Eso sucedió porque desmentían las pruebas y evidencias de Allah, y porque mataban injustamente a los profetas, porque desobedecían a Allah, y porque transgredían los límites. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En verdad, los creyentes de esta comunidad, los judíos, los cristianos, los sabios y quienes tuvieron fe en Allah y en el día de la resurrección y obraron rectamente antes de la aparición de Muhammad, tendrán su recompensa junto a su Señor y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Y recordad, oh hijos de Israel, cuando establecimos un pacto con vosotros en el que os comprometíais a seguir la Torá, y elevamos sobre vosotros el monte en señal de amenaza cuando rechazasteis hacerlo, diciendo: aferraos con fuerza a lo que os hemos otorgado, la Torá, y recordad lo que contiene para que podáis ser piadosos. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Luego, a pesar de ello, disteis la espalda a la Torá, y si no hubiese sido por el favor y la misericordia de Allah sobre vosotros, estaríais entre los perdedores en esta vida y en la otra. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Y en verdad conocéis lo que les ocurrió a quienes de entre vosotros profanaban la ley del sábado. Les dijimos: convertíos en unos monos despreciables. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. E hicimos de ello un castigo ejemplar para sus contemporáneos y para generaciones posteriores, y una advertencia para los piadosos. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Y recordad, oh hijos de Israel, cuando Moisés dijo a su pueblo: Allah os ordena que degolléis una vaca. Estos replicaron con arrogancia: ¿te estás burlando de nosotros? Moisés contestó: Allah me libre de estar entre los ignorantes. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Dijeron: pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser. Moisés respondió: dice que la vaca no debe ser ni vieja ni demasiado joven, sino de mediana edad. Haced lo que se os ordena. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Dijeron: pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare de qué color debe ser. Moisés respondió: dice que la vaca debe ser de un amarillo intenso que alegre la vista de quienes la contemplen. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Dijeron: pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser, pues realmente todas las vacas nos resultan parecidas. Y en verdad, si Allah quiere, estaremos bien guiados. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Moisés dijo: dice que tiene que ser una vaca que no haya estado subyugada para arar la tierra ni para regar los campos, una vaca libre de defectos y sin manchas. Dijeron: ahora nos traes la verdad. Y la sacrificaron, pero poco faltó para que no lo hicieran. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Y recordad, cuando matasteis a una persona y discutíais sobre quién la había matado, entonces Allah reveló lo que ocultabais. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dijimos, golpead al muerto con una parte de la vaca. Así es como Allah resucita a los muertos y os muestra sus signos, las pruebas de su poder, para que reflexionéis. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Después, a pesar de ello, vuestros corazones se endurecieron como piedras o como algo aún más duro. Pues hay piedras de las que brotan ríos, piedras que se agrietan y mana agua de ellas, y piedras que se derrumban por temor a Allah. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacéis. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ¿Acaso esperáis vosotros musulmanes que los judíos crean en vuestra religión cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Allah, la Torá, y a pesar de ello la distorsionaban a sabiendas tras haberla comprendido? وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Si los hipócritas entre los judíos se encuentran con los creyentes, dicen, creemos en que Mohammed es un profeta de Allah. Pero si se quedan a solas, se dicen entre ellos, vais a contarles lo que Allah os ha revelado en la Torá acerca de las características de Muhammad para que puedan usarlo el día del juicio final como argumento contra vosotros ante vuestro Señor. Es que no razonáis. ¿Acaso no saben que Allah conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Entre ellos hay analfabetos que no conocen el contenido del libro, la Torá, sino que solo conocen falsas historias y no hacen más que conjeturar, siguiendo sus propios deseos y pasiones. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos y luego dicen que proviene de Allah para obtener un mísero beneficio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos. Hay de ellos por el beneficio que obtienen. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dicen, el fuego del infierno solo nos tocará durante unos pocos días. Diles, ¿os lo ha prometido Allah y él no falta nunca a sus promesas? ¿O decís sobre él lo que no sabéis? فلا من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. No es como vosotros deseáis. Quienes obren mal y estén sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría, esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso, y allí permanecerán eternamente. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Y recordad, cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel y dijimos, adoraréis solamente a Allah y trataréis bien a vuestros padres, a vuestros parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablaréis a la gente con buenas palabras, cumpliréis con los rezos y entregaréis caridad. Después, salvo unos pocos de entre vosotros, disteis la espalda a lo que se os ordenaba. Y recordad, cuando establecimos un pacto con vosotros y os dijimos, no derramaréis sangre entre vosotros sin justificación alguna, ni expulsaréis a vuestra propia gente de sus hogares. Luego lo confirmasteis y fuisteis testigo de ello. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Después, vosotros mismos, os matasteis los unos a los otros, y expulsasteis de sus hogares a un grupo de los vuestros, aliándoos en su contra con sus enemigos en el pecado y la transgresión. Luego, si regresaban a vosotros como prisioneros, pagabais rescates por ellos, a pesar de que habíais sido vosotros mismos quienes los habíais expulsado, aun teniéndolo prohibido. ¿Acaso creéis en una parte del libro de la Torá y rechazáis el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre vosotros, sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección recibirán el castigo más duro. Y Alá no deja pasar por alto lo que hacéis. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Esos son quienes han vendido la vida eterna por la terrenal. No se les mitigará el castigo ni serán socorridos. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Y ciertamente otorgamos el libro la Torá a Moisés e hicimos que lo sucedieran otros mensajeros y concedimos a Jesús hijo de María claros milagros y lo respaldamos con el ángel Gabriel. Es que teníais que envaneceros cada vez que llegaba a vosotros un mensajero de Allah con lo que no deseabais y teníais que desmentir a unos y matar a otros. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Y dicen burlándose, nuestros corazones están sellados y no comprendemos. No, más bien Allah los ha expulsado de su misericordia y los ha privado de todo bien debido a su incredulidad, pues poco es lo que creen. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Y cuando los judíos reciben un libro proveniente de Allah, el Corán, que confirma lo que ya tenían en sus escrituras, y les llega lo que reconocían como la verdad, el profeta Muhammad, lo rechazan, a pesar de que antes habían suplicado ayuda a Allah contra los incrédulos, pidiéndole que les enviara al profeta del final de los tiempos. Que Allah expulse de su misericordia a quienes rechazan la verdad. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ¿Por qué mal precio han vendido sus almas al no creer en lo que Allah revelaba por envidia de que él enviase parte de su favor a quien quisiera de entre sus siervos? Encubrieron en su ira sucesivas veces. Y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo denigrante. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Y si se les dice creed en lo que Allah ha revelado el Corán dicen creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, pero desmienten lo que ha sido revelado después, cuando es la verdad que confirma lo que ya tenían. Diles, ¿por qué matabais pues con anterioridad a los profetas de Allah si erais creyentes? Y ciertamente Moisés os aportó pruebas evidentes para que creyerais en él. Sin embargo, adorasteis el becerro en su ausencia y fuisteis injustos al hacerlo. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Y recordad cuando establecimos con vosotros un pacto y elevamos el monte sobre vuestras cabezas en señal de amenaza diciéndoos aferraos con fuerza lo que os entregamos la Torá y escuchad lo que os decimos. Dijeron, hemos escuchado y desobedecemos. Debido a su incredulidad, sus corazones se llenaron de amor por el becerro. Diles, qué malo es lo que os ordena vuestra fe, si de verdad sois creyentes. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ. Dile a los judíos, oh Muhammad, si de verdad la última morada del paraíso junto a Allah es exclusivamente para vosotros, desead la muerte si sois veraces. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين. Mas no la desearán jamás, debido a lo que sus propias manos han cometido. Y Allah conoce bien a los injustos. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Encontrarás que ellos, los judíos, son los más apegados a esta vida terrenal, más aún que los idólatras. Muchos de ellos desearían vivir 1000 años, pero aún así no se librarían del castigo. Y Allah ve lo que hacen. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Di, oh Muhammad, a quien sea enemigo de Gabriel, que se muera de rabia, pues él es quien ha transmitido el Corán a tu corazón por orden de Allah, confirmando las escrituras anteriores, como guía y buena nueva para los creyentes. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quien sea enemigo de Allah, de los ángeles, de los profetas, del ángel Gabriel y del ángel Micael, Miguel, que sepa que Allah es enemigo de quienes rechazan la verdad. Y ciertamente, te hemos revelado pruebas evidentes que demuestran que eres un profeta o Muhammad, pero solo las desmienten quienes se rebelan contra Allah. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. Es que cada vez que los judíos establecen un pacto, tiene que haber un grupo de ellos que se desentienda de él. Ciertamente, la mayoría de ellos no son creyentes y rechazan la verdad. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Y cuando les llega un mensajero de Allah, Muhammad, como confirmación de lo que ya tienen en sus escrituras, un grupo de ellos se desentiende del libro de Allah, el Corán, y le da la espalda como si no supiera que es la verdad. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. Y sin embargo, siguen lo que falsamente decían los demonios acerca del reinado de Salomón. No obstante, Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes lo hicieron al enseñar la brujería y lo que les fue revelado a los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Mas los ángeles no enseñaban nada a nadie sin decir antes: nosotros somos una prueba de vuestro Señor, no caigáis en la incredulidad, aprendiendo la magia que os enseñamos. Y las gentes aprendían de ellos a separar a un hombre de su esposa, pero no perjudicaban a nadie sin el consentimiento de Allah, y aprendían aquello que los perjudicaba y no los beneficiaba. Y en verdad, los judíos sabían que quienes aprendían y practicaban la brujería no tendrían su parte de recompensa en la otra vida. ¿Por qué mal precio vendieron sus almas si supieran? Y si los judíos hubiesen creído en el profeta y en el Corán y hubiesen temido a Allah, habrían sabido que la recompensa junto a Allah es mucho mejor que la brujería y los beneficios que con ella obtenían, si lo hubiesen sabido. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Oh creyentes, no digáis راعنا y decid en su lugar انظرنا y escuchad lo que se os ordena. Y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo doloroso. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. Ni a quienes rechazan la verdad entre las gentes de las escrituras, judíos y cristianos, ni a los idólatras les agrada que podáis recibir algún bien por parte de vuestro Señor. Pero Allah favorece con su misericordia a quien quiere, y Allah es dueño del favor inmenso. No revocamos la validez de un precepto, ni hacemos que caiga en el olvido sin reemplazarlo por otro mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Allah tiene poder sobre todas las cosas? ¿Acaso ¿Acaso no sabéis que a Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra? Y fuera de Allah, no tenéis ningún protector ni auxiliador. ¿Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ¿O acaso queréis pedirle a vuestro mensajero cosas semejantes a lo que los hijos de Israel pidieron a Moisés, como poder ver a Allah directamente? Y quien cambie la fe por la incredulidad se habrá extraviado del camino recto. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Muchos de entre quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos, quisieran, por envidia, que renegarais de la fe volviendo a la incredulidad, tras habérseles evidenciado la verdad. Mas perdonadlos, y no tengáis en cuenta lo que hacen, hasta que llegue la orden de Allah. En verdad, Allah es todopoderoso. Y cumplid con el salat, y entregad el azaque. Y todo bien que hagáis en beneficio de vuestras almas será compensado por Allah. En verdad, Allah ve lo que hacéis. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Quienes recibieron las escrituras dicen respectivamente: solo entrarán en el paraíso quienes sean judíos o cristianos. Esos no son sino sus deseos infundados. Diles, oh Muhammad, traed vuestra prueba si sois veraces. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. No es como ellos desean. Quienes se sometan a Allah y oren bien tendrán su recompensa junto a su Señor. Y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Los judíos dicen, los cristianos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Y los cristianos dicen, los judíos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Mientras que ambos grupos leen las escrituras, lo mismo dicen quienes no saben. Mas Allah los juzgará el día del juicio final por los asuntos sobre los que discrepaban. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que en los lugares de culto se mencione el nombre de Allah y hace lo posible por destruirlos? Esos no deberían entrar en ellos, salvo con temor. Serán humillados en esta vida, y en la otra recibirán un severo castigo. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. Y a Allah pertenece el oriente y el occidente, pues a él pertenece el dominio de toda la tierra. Y en cualquier dirección que os volváis para rezar, hallaréis el rostro de Allah, y él se encuentra arriba, sobre su trono. En verdad, la misericordia y el favor de Allah sobre sus criaturas son inmensos, y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea, él es inocente de lo que se le atribuye. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todo se somete obedientemente a él. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si decreta algo, le basta con decir sé y es. Y dicen quienes no saben, ¿por qué no nos habla Allah directamente o recibimos un milagro? Lo mismo decían quienes los precedieron. Sus corazones se asemejan. Hemos aclarado las pruebas para quienes tienen certeza. En verdad, te hemos enviado con la verdad, oh Muhammad, como anunciador de la buena noticia del paraíso que les espera a quienes creen en tu mensaje. Y como amonestador del castigo del fuego que les espera a quienes rechazan la verdad. Y no se te preguntará acerca de la incredulidad de los habitantes del infierno, pues tu misión es solamente transmitirles el mensaje. Los judíos y los cristianos no estarán totalmente satisfechos contigo, oh Muhammad, hasta que sigas sus creencias. Diles, la guía de Allah es la guía verdadera. Y si tú siguieras sus deseos después del conocimiento que has recibido, no hallarías quien te protegiera de Allah ni quien te auxiliara. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Aquellos de entre los judíos y cristianos a quienes concedimos las escrituras y las recitan como es debido, legalizando lo que Allah ha hecho lícito y prohibiendo lo que Allah ha hecho ilícito sin distorsionar su contenido. Esos creen verdaderamente en ellas y creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad. Y quienes no creen en lo que te ha sido revelado, esos serán los perdedores. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Oh hijos de Israel, recordad las gracias que os he concedido y que os favorecí entre todos los pueblos de vuestra época. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Y temed el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará compensación alguna, ni valdrán las intercesiones ni nadie será auxiliado. Y recuerda a los idólatras o Muhammad, cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes que él cumplió. Entonces Allah le dijo, haré de ti una guía espiritual para los hombres. Abraham preguntó, ¿y de mis descendientes también? Allah respondió, mi pacto no incluye a los injustos, que rechazan la verdad. Y recuerda cuando hicimos de la Kaaba un lugar que los hombres visitan con asiduidad y un refugio seguro para la gente. Tomad, oh gentes, la roca sobre la que se alzaba Abraham para construir la Kaaba como un lugar de culto. Y ordenamos a Abraham y a Ismael purificar la casa, la Kaaba, para aquellos que la circunvalasen como acto de adoración, para quienes buscaran en ella un lugar de retiro para adorar a Allah, o para quienes allí rezaran, inclinándose y postrándose. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Y recuerda cuando Abraham dijo, Señor, haz que esta tierra sea un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de entre su gente que crean en Allah y en el día del juicio final. Allah dijo, y a quienes rechacen la verdad, los dejaré que disfruten por un tiempo, y después los conduciré al tormento del fuego. ¡Y qué pésimo destino! Y recuerda cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la Kaaba y rogaban a Allah diciendo, Señor, acepta nuestra obra. En verdad, tú eres el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Señor, haz que siempre estemos sometidos a ti y que nuestros descendientes también sean una comunidad sometida a ti. Enséñanos nuestros ritos de adoración y perdónanos. En verdad, tú eres quien acepta siempre el arrepentimiento, el misericordioso. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Señor, envíales un mensajero de entre ellos que les recite tus leyes, les enseñe el libro, el Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y los purifique. En verdad, tú eres el poderoso, que no puede ser vencido, el sabio. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Y quién salvo el insensato puede querer rechazar la religión de Abraham. Y ciertamente lo escogimos en esta vida, y en la otra estará entre los rectos y virtuosos. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Y cuando su señor le dijo, sométete haciéndote musulmán, él contestó, me someto al Señor de toda la creación. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Y Abraham ordenó a sus hijos la sumisión de Allah, así como Jacob, diciendo, hijos míos, Allah ha escogido en verdad para vosotros la religión del Islam. No muráis pues, sino sometidos a él, como musulmanes. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ¿O acaso estabais presentes, vosotros judíos, cuando la muerte le llegó a Jacob y dijo a sus hijos, ¿a quién adoraréis tras mi muerte? Dijeron, adoraremos a tu Dios, el Dios de tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, adoraremos al Dios único, y nosotros nos sometemos a él. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan, y vosotros obtendréis lo que merezcáis. Y no seréis juzgados por lo que ellos hicieron. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Y dicen los judíos y los cristianos respectivamente, sed judíos o cristianos para que estéis bien guiados. Diles, oh Muhammad, no, seguimos la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Allah, alejándose de toda falsedad, y él no era un idólatra. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Decid vosotros los creyentes, creemos en Allah y en lo que nos ha revelado, así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a Él. Y si los judíos y los cristianos creen como habéis creído vosotros, entonces estarán bien guiados. Mas si dan la espalda a la verdad, entonces estarán en un claro error. Y Allah os bastará contra ellos. Y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Nuestra religión es la religión de Allah. ¿Y qué religión puede ser mejor que la de Allah? Y nosotros lo adoramos solo a Él. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Diles, Muhammad, a los judíos y a los cristianos, ¿nos discutís sobre Allah cuando Él es nuestro Señor y el vuestro? Nosotros somos responsables de nuestras acciones y vosotros de las vuestras. Y a Él consagramos nuestra religión, nuestras intenciones y nuestras obras. ¿Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wa al-Asbaq kanu hudan au nasara? قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ¿Acaso decís que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus de Israel eran judíos o cristianos? Diles, oh Muhammad, ¿quién lo sabe mejor, vosotros o Allah? ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio procedente de Allah? Y Allah no deje pasar por alto lo que hacéis. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan y vosotros obtendréis lo que merezcáis y no seréis juzgados por lo que ellos hicieron. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Los necios de entre la gente, idólatras, hipócritas y judíos, dirán acerca de los musulmanes, que los ha desviado de la alquibla hacia la cual se volvían para rezar. Diles, oh Muhammad, a Allah pertenecen el oriente y el occidente, y guía a quien quiere hacia el camino recto. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Y del mismo modo que os guiamos hacia el camino recto, hemos hecho de vosotros una comunidad justa para que fuerais testigos de los hombres y para que el mensajero Muhammad fuera testigo vuestro. E hicimos de la alquibla hacia la cual os volvíais, Jerusalén, una prueba para que se evidenciara quiénes seguían al mensajero y quiénes le daban la espalda. Y ello, el cambio de alquibla, fue una prueba difícil, salvo para quienes Allah había guiado. Y Allah no iba a dejar que se perdieran vuestros rezos. En verdad, Allah es compasivo y misericordioso con los hombres. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ciertamente hemos visto cómo volvías tu rostro hacia el cielo, oh Muhammad, suplicando una revelación con la orden de tomar la Kaaba como alquibla. Y vamos a hacer que te orientes hacia una alquibla que te satisfaga. Vuelve pues tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca. Y allí, donde estéis, volved vuestros rostros hacia dicha dirección. Aquellos a quienes concedimos las escrituras, los judíos y los cristianos, sabed bien que la orientación hacia la Kaaba para rezar es la verdad procedente de su Señor. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Y aunque les mostrases todo tipo de pruebas a quienes recibieron las escrituras, no seguirían tu alquibla, del mismo modo que tú no seguirás la de ellos, ni seguirán los unos la alquibla de los otros. Y si siguieses sus deseos después del conocimiento que has recibido, oh Muhammad, estarías entonces entre los injustos. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Los sabios de entre quienes recibieron las escrituras reconocen a Muhammad por sus características mencionadas en sus libros, igual que reconocen a sus hijos. Mas un grupo de ellos oculta la verdad a sabiendas. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas pues de los que dudan sobre ella. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Cada comunidad religiosa dispone de una alquibla hacia la que se orientan en sus rezos. Competid en las buenas acciones. Donde quiera que estéis, Allah os reunirá a todos el día de la resurrección. En verdad, Allah es todopoderoso. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Y donde quiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca. Ciertamente, esta es la verdad procedente de tu Señor. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacéis. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Y donde quiera que te encuentres, vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca. Allí donde os encontréis, volved vuestros rostros en dicha dirección para que nadie pueda argumentar nada en vuestra contra, salvo quienes sean injustos, los idólatras. No los temáis, pues, y temedme solo a mí, para que pueda completar mis gracias sobre vosotros y para que estéis bien guiados. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Y del mismo modo que os hemos favorecido con una nueva alquibla, os hemos enviado un mensajero de entre vosotros para que os recitara nuestras leyes, para que os purificara, y para que os enseñara el libro, el Corán, y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, y para que os enseñara lo que no sabíais. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Así pues, recordadme obedeciéndome, y yo recordaré perdonándoos. Sed agradecidos conmigo, obedeciéndome por los favores que os he concedido, y no me seáis ingratos y desobedezcáis. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Oh creyentes, buscad ayuda en la paciencia y en el salat. En verdad, Allah está con los pacientes. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون. Y no digáis acerca de quienes han caído luchando por la causa de Allah que están muertos. Están vivos, aunque no lo percibís. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Y ciertamente os pondremos a prueba mediante el miedo, el hambre, pérdidas de bienes y pérdidas de vidas o de frutos. Y anuncia, oh Muhammad, buenas noticias a quienes sean pacientes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Esos que cuando se ven afectados por una calamidad dicen, en verdad pertenecemos a Allah y a él es nuestro retorno. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Esos obtendrán la bendición y el perdón de su Señor, así como su misericordia, y esos son quienes están bien guiados. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. En verdad, realizar el recorrido entre las colinas de As-Saffah y Al-Marwah es uno de los rituales de la religión de Allah. Quien realice la peregrinación mayor del Hajj a la Kaaba o la peregrinación menor del Umrah no comete ningún pecado si efectúa el recorrido entre ellas. Y quien lleve a cabo buenas acciones de manera voluntaria, que sepa que Allah es agradecido y omnisciente. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Ciertamente, quienes oculten las pruebas sobre la veracidad de Muhammad y las directrices que hemos revelado, después de haberlas explicado con claridad a los hombres, serán expulsados de la misericordia de Allah, y todas las criaturas suplicarán para que así sea. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Salvo quienes se arrepientan, rectifiquen y muestren las pruebas que habían ocultado, pues yo los perdonaré. Y yo soy quien acepta siempre el arrepentimiento, el misericordioso. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Ciertamente, quienes rechacen la verdad y mueran en tal estado, esos serán expulsados de la misericordia de Allah. Y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea. Así permanecerán eternamente sin obtener la misericordia de Allah. No se les mitigará el castigo, ni se les concederá ningún respiro. Y vuestro Dios es un Dios único. Ninguna deidad merece ser adorada salvo Él, Allah, el Clemente, el Misericordioso. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra, en la alternancia de la noche y el día, en las embarcaciones que surcan el mar para beneficio de los hombres, en el agua que Allah hace descender del cielo para hacer revivir la tierra tras su muerte y esparce por ella todo tipo de criaturas, en la variación de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra. En todo ello, hay pruebas de la unicidad de Allah para quienes razonan. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Y entre los hombres hay quienes toman como objeto de adoración ídolos a quienes equiparan con Allah en vez de adorarlo a Él y los aman y enaltecen como solo Allah merece. Pero los creyentes aman a Allah por encima de todas las cosas. Ya sabrán los injustos cuando vean el castigo del infierno, que todo el poder pertenece a Allah y que Él es severo en el castigo. Cuando los que fueron objeto de adoración se desentiendan de sus seguidores y vean el castigo, el día de la resurrección, se cortará entre ellos toda relación. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Entonces, los seguidores de las falsas divinidades dirán: ojalá tuviéramos otra oportunidad para desentendernos de ellas en la vida terrenal, del mismo modo que ellas se han desentendido ahora de nosotros. Así es como Allah les hará ver que sus acciones fueron la causa de su perdición y no saldrán nunca del fuego. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Hombres, comed de lo bueno y lícito que hay en la tierra, y no sigáis los pasos del demonio. En verdad, él es un declarado enemigo vuestro. Os ordena el mal y la indecencia, y que digáis sobre Allah lo que no sabéis. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Y si se les dice, seguid lo que Allah ha revelado, dicen, no, seguimos mejor lo que vimos que seguían nuestros padres. Lo harán aún cuando sus padres no razonaban ni estaban guiados. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. El ejemplo de quienes rechazan la verdad se asemeja al ganado que solo oye voces y ruidos cuando lo llama el pastor y no puede comprender lo que éste dice. Están sordos, mudos y ciegos y no razonan. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Oh creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos concedido y sed agradecidos con Allah, si en verdad lo dais solo a Él. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ciertamente, Allah os ha prohibido la carne del animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la carne del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. Mas quien se vea obligado a ingerirlos por necesidad extrema, sin la intención de desobedecer ni de traspasar los límites, no comete ningún pecado. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. En verdad, quienes ocultan lo que Allah ha revelado en las Escrituras, como la descripción del profeta Muhammad, para obtener un mísero beneficio mundanal. Esos no ingerirán sino fuego, el cual arderá en sus entrañas. Y Allah no les dirigirá la palabra el día de la resurrección, ni los purificará de sus pecados, y sufrirán un castigo doloroso. Esos son quienes han preferido el extravío al buen camino, y el castigo al perdón. ¿Cómo se han atrevido a cometer lo que les conducirá al fuego? A ver cómo van a soportar el fuego infernal. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Y esto ocurrirá porque Allah ha revelado el libro el Corán con la verdad y ellos lo han rechazado. Y quienes se oponen al libro se hallan lejos de la verdad en su discrepancia. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La piedad no consiste solamente en volver el rostro hacia oriente u occidente para realizar el salat, sino que consiste en creer en Allah, en el día de la resurrección, en los ángeles, en los libros revelados y en los profetas. Consiste en superar el apego que se siente hacia las riquezas y dar parte de estas a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros que carecen de medios, a los mendigos y a los esclavos que desean comprar su libertad. Consiste en cumplir con el salat, en entregar la zaque, en respetar los pactos tras establecerlos, en tener paciencia ante la pobreza, la enfermedad y los momentos difíciles de lucha. Quienes cumplen con ello, esos son los veraces y esos son los piadosos. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oh creyentes, se os prescribe la ley del talión en caso de asesinato. El hombre libre por el hombre libre, el esclavo por el esclavo, la mujer por la mujer. Mas si el asesino es perdonado por el hermano o parientes cercanos de la víctima, a cambio de una compensación económica, y ambas partes actúen según lo reconocido y de buena manera, de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia, y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa. Este perdón junto con la indemnización son un alivio de vuestro Señor y una muestra de su misericordia. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley, recibirá un castigo doloroso. Y con la aplicación del talión tenéis una manera de proteger la vida, oh hombres de buen juicio, para que podáis adquirir temor de Allah, y os abstengáis así de matar, y de todo lo que Él prohíbe. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Se os ha prescrito que cuando se os presente la muerte y dejéis bienes, el testamento debe ser a favor de vuestros padres y parientes, según lo razonable y justo. Este es un deber para los piadosos. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. Y quien modifique el testamento después de haberlo escuchado cometerá pecado. En verdad, Allah todo lo oye y todo lo sabe. Pero si alguien teme que el testador haya cometido una injusticia y logra un acuerdo entre los herederos, no cometerá ningún pecado. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes os precedieron, para que podáis ser piadosos. أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayunad durante unos días determinados, el mes de Ramadán. Pero si uno de vosotros está enfermo o de viaje y no ayuna, deberá compensar esos días ayunándolos más tarde. Y a aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad, y no ayunen, como el anciano o el enfermo crónico que no espera restabilizarse, tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Y si alguien es generoso de manera voluntaria en la compensación, será mejor para él. Pero ayunar es mejor que no hacerlo y compensarlo alimentando a los pobres, si supierais. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. El mes de Ramadán es el mes en que descendió el Corán como guía para los hombres, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de vosotros que presencien el mes y no estén de viaje, deben ayunarlo. Y quien esté enfermo o de viaje y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. Allah quiere haceros lo fácil y no difícil, pero quiere que completéis los días de ayuno. Y que al finalizar el mes de Ramadán, proclaméis la grandeza de Allah por haberos guiado, y para que podáis ser agradecidos. Y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Respondo las súplicas de quienes me invocan. Que me obedezcan pues, y que crean en mí, para que puedan estar bien guiados. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Se os permiten las relaciones íntimas con vuestras esposas durante las noches del mes de ayuno. Ellas son un refugio para vosotros, y vosotros un refugio para ellas. Allah sabe que os traicionabais a vosotros mismos, porque os uníais a ellas por las noches cuando lo teníais prohibido con anterioridad. Pero Allah ha aceptado vuestro arrepentimiento y os ha perdonado. Ahora podéis mantener relaciones íntimas con ellas y buscar lo que Allah ha decretado para vosotros. Y comed y bebed hasta que el primer destello del alba rompa la noche. Después, continuad el ayuno hasta el anochecer, pero no os unáis a vuestras esposas si estáis retirados en las mezquitas para adorar a Allah. Estas son las leyes que Allah establece. No las quebrantéis, pues. Así es como Allah aclara sus mandatos a los hombres para que puedan ser piadosos. Y no consumáis injustamente los bienes ajenos, ni los uséis para sobornar a los jueces, para así apropiaros ilegalmente y a sabiendas de algo que no es vuestro. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Te preguntan acerca de las lunas crecientes, oh Muhammad. Diles, son señales para que los hombres puedan calcular el tiempo y la fecha de la peregrinación del Hajj. Y la piedad no consiste en entrar en las casas por detrás, sino que consiste en temer a Allah, alejándose de lo que Él prohíbe y obedeciendo sus mandatos. Entrad pues en las casas por sus puertas, y temed a Allah para que podáis triunfar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Y luchad por la causa de Allah contra los que os combaten, mas no traspaséis los límites, ni seáis los primeros en atacar. En verdad, Allah no ama a los transgresores. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Y matad a quienes os atacan a vosotros y a vuestra religión, allí donde os encontréis, y expulsadlos de donde os expulsaron, la ciudad de la Meca. La idolatría y el hecho de que os aparten del Islam es más grave que matarlos. Mas no luchéis en la mezquita sagrada, a menos que os ataquen allí. Y si os atacan, matadlos. Tal es el castigo de quienes rechazan la verdad. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Pero si cesan en su incredulidad y dejan de atacaros, en verdad, Allah es indulgente y misericordioso. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Y combatidles hasta que no haya más persecución contra la religión y no se adore más que Allah. mas si cesan en su hostigamiento, que no haya hostilidad contra ellos, salvo con los injustos, que continúen atacándoos y negando la verdad. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. El mes sagrado por el mes sagrado, y la violación de todos los sagrados se somete a una pena similar a la violación cometida. Así pues, si alguien se excede con vosotros, actuad de la misma manera contra él. Mas temed a Allah, y sabed que Él está con quienes le temen. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Y contribuid con vuestros bienes a la causa de Allah, y no causéis vuestra propia destrucción, no contribuyendo a ella ni luchando por ella. Y obrad el bien, en verdad, Allah ama a los bienhechores. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Y realizad las peregrinaciones del Hajj y del Umrah sinceramente por Allah. Pero si algo os impidiera completarlas, tras haber manifestado vuestra intención de hacerlo, sacrificad el animal que podáis, un camello, una vaca, una cabra o una oveja como ofrenda. No os afeitéis la cabeza, acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración con el que deben realizarse ambas peregrinaciones, hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio. Y si uno de vosotros estuviera enfermo o padeciera un problema en el cuero cabelludo, y por ello tuviese que rasurarse antes la cabeza, que compense el haberse afeitado antes de tiempo con 3 días de ayuno, o bien con comida para 6 pobres, o bien con el sacrificio de un animal, un camello, una vaca, una cabra o una oveja. Y cuando os sintáis seguros y podáis completar los ritos sin temor, aquel que realice la peregrinación del Umrah y del Hajj, con una interrupción entre ambas peregrinaciones, que sacrifique el animal que pueda, entre los mencionados anteriormente como ofrenda. Y quien no tenga los medios para hacerlo que ayune 3 días durante la peregrinación, y 7 a su regreso, 10 días en total. Esta combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente es para el peregrino que no habita en las proximidades del mezquita sagrada. Temed a Allah y sabed que su castigo es severo. El hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna el hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. La peregrinación del Hajj debe realizarse en 2 meses consabidos. Quien tenga la intención de realizar la peregrinación del Hajj y entre en el estado de consagración previo para efectuarla, deberá abstenerse de mantener relaciones íntimas con su cónyuge y deberá evitar todo aquello que pueda conducir a ellas. Deberá abstenerse de pecar y de entrar en disputas mientras dure la peregrinación. Y todo bien que hagáis será del conocimiento de Allah. Y aprovisionaos para realizarla, aunque la mejor provisión es la piedad y el temor de Allah. Y temedme a mí, hombres de buen juicio. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. No cometéis pecado alguno si buscáis el favor de vuestro Señor a través de transacciones comerciales durante la peregrinación. Pero cuando dejéis Arafat, recordad a Allah, invocándolo y glorificándolo en Muzdalifa. Y recordadle dándole las gracias por haberos guiado, pues antes estabais extraviados. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. A continuación, abandonad el lugar con la multitud y pedid el perdón de Allah. En verdad, Él es indulgente y misericordioso. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Y cuando hayáis completado vuestros ritos, recordad a Allah, ensalzándolo de una manera similar a como recordáis y exaltáis a vuestros antepasados con orgullo, pero hacedlo aún con más fuerza. Hay gentes que dicen, Señor, concédenos prosperidad en esta vida, pero esos no recibirán su parte en la otra porque solo se preocuparon por la vida mundanal y descuidaron la eterna. Y hay quienes dicen, Señor, concédenos prosperidad en esta vida y en la otra, y protégenos del castigo del fuego. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Esos recibirán su parte por lo que sus buenas acciones merezcan. Y Allah es rápido en la retribución de su recompensa. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Y recordad a Allah durante unos días determinados. Quien se apresure y abandone mina tras dos días no comete ninguna falta, como tampoco comete falta alguna quien permanezca un día más, siempre y cuando tema a Allah. Y temed a Allah y sabed que seréis reunidos ante Él para ser juzgados. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Entre los hombres hay quien sus palabras sobre la vida mundanal te causan admiración, oh Muhammad, y pone a Allah como testigo de lo que hay en su corazón. Sin embargo, es un enemigo de lo más discutidor. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Y si se aleja de ti, camina por la tierra corrompiéndola y arrasa los campos y los ganados, y a Allah no le gustan los corruptores. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Y si se le dice, teme a Allah, se deja llevar por la arrogancia para pecar más, el infierno le bastará, y qué pésimo lugar para permanecer en él. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Por otro lado, hay hombres que darían su vida buscando la complacencia de Allah, obedeciéndole, y Allah es compasivo con sus siervos. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Oh creyentes, entrad en el Islam por completo, sometiéndoos a Allah en todo, y no sigáis los pasos del demonio. En verdad, él es un declarado enemigo vuestro. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Y si os desviáis de la verdad, después de haber recibido claras pruebas de esta, sabed que Allah es poderoso y sabio. ¿Acaso esperan quienes se empecinan en negar la verdad a que Allah aparezca en la sombra de unas nubes junto con los ángeles para juzgarlos el día de la retribución, a sabiendas de que será demasiado tarde para creer? Y a Allah regresarán todos los asuntos para que Él decida sobre ellos. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Pregúntales a los hijos de Israel cuántas pruebas claras de la verdad les concedimos. Y quien cambie el favor de Allah tras haberlo recibido, renunciando al Islam y adoptando la incredulidad, que sepa que, en verdad, Allah es severo en el castigo. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Esta vida terrenal seduce a quienes rechazan la verdad y se burlan de quienes creen en ella. Pero los piadosos estarán por encima de ellos el día de la resurrección. Y Allah provee de su favor a quien quiere sin límite alguno. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Los hombres formaban al principio una sola comunidad creyente, mas discreparon y se separaron. Y Allah les envió profetas con la buena nueva del paraíso que les esperaba a quienes obedecieran a Allah. Y que les advertían sobre el castigo del fuego que les esperaba a quienes le desobedecieran. Y les envió también escrituras que contenían la verdad para que juzgaran entre los hombres los asuntos sobre los que diferían. Y solo discreparon por rivalidad entre ellos, quienes habían recibido las escrituras tras habérseles mostrado la verdad con claras pruebas. Y Allah, mediante su favor, guió a quienes creyeron de entre ellos hacia la verdad sobre la que discrepaban. Y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ¿O acaso pensasteis que entraríais en el paraíso sin pasar por las pruebas que pasaron quienes os precedieron? Sufrieron pobreza y enfermedades, y fueron sacudidos por desgracias, hasta el punto que el mensajero y los creyentes que le seguían preguntaban, ¿cuándo llegará el auxilio de Allah? En verdad, el auxilio de Allah está cerca de los creyentes. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Te preguntan, oh Muhammad, ¿qué deben dar en caridad y a quién? Diles, dad cualquier cosa buena y lícita que podáis a vuestros padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros sin medios. Y todo bien que hagáis es del conocimiento de Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Se os ha prescrito combatir a quienes rechazan la verdad, aunque ellos disguste. Más, puede ser que os disguste algo que sea beneficioso para vosotros, y puede ser que os agrade algo que sea perjudicial para vosotros. Allah sabe, mientras que vosotros no sabéis. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de combatir durante los cuatro meses sagrados. Diles, combatir en ellos es un pecado grave, pero es más grave para Allah impedir que los hombres sigan su camino y no creer en él, así como imposibilitar el acceso a la mezquita sagrada de la Meca y expulsar de ella a sus habitantes. Y la persecución de los creyentes es peor que matarlos. Y no cesarán de combatiros hasta lograr, si pueden, que reneguéis de vuestra religión, el Islam. Y quienes renieguen de ella y mueran en tal estado de incredulidad, verán invalidadas todas sus buenas acciones en esta vida y en la otra, y serán los habitantes del fuego, donde permanecerán eternamente. En verdad, quienes hayan creído en Allah y su profeta, hayan emigrado y hayan luchado por la causa de Allah, anhelan su misericordia. Y Allah es indulgente y misericordioso. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar. Diles, en ambos hay un gran pecado y algunos beneficios para los hombres, mas el pecado que conllevan es mayor que sus beneficios. Y te preguntan cuánto deben dar en caridad. Diles, lo que os sobre una vez cubiertas vuestras necesidades. Así es como Allah os aclara sus mandatos para que podáis reflexionar. Para que podáis reflexionar sobre esta vida y sobre la otra. Y te preguntan acerca de los huérfanos que están bajo su responsabilidad. Diles, lo mejor es que veléis por sus intereses. Y si mezcláis sus bienes y provisiones con los vuestros, no cometéis pecado alguno, pues ellos son vuestros hermanos en la religión. Allah sabe bien quién es un corruptor y quién un benefactor. Y si Allah hubiese querido, os habría puesto dificultades, no permitiéndoos mezclaros. En verdad, Allah es poderoso y sabio. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Y no os caséis con las mujeres idólatras hasta que crean y renuncien a su idolatría. Una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque esta sea de vuestro agrado. Y no deis a vuestras hijas en matrimonio a los hombres idólatras hasta que estos crean. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque este sea de vuestro agrado. Estos invitan al fuego debido a su idolatría, mientras que Allah invita con su gracia al paraíso y al perdón. Y así, aclara sus mandatos a los hombres, para que lo recuerden y aprendan de la exhortación. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de la menstruación. Diles, es algo impuro, así que alejaos de mantener relaciones íntimas con vuestras mujeres durante sus periodos hasta que estén limpias. Cuando se hayan purificado con un baño completo o ghusl, uníos a ellas como Allah os ordena. En verdad, Allah ama a quienes se vuelven constantemente a Él en arrepentimiento y a quienes se purifican. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Vuestras mujeres son un campo de siembra para vosotros. Id pues a vuestro campo como y cuando os plazca y obrad rectamente, evitando lo que Allah os ha prohibido. temed a Allah y sabed que compareceréis ante Él. Y da la buena noticia del paraíso a los creyentes que obedecen a Allah y que se abstienen de lo que Él prohíbe, oh Muhammad. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Y no hagáis de vuestros juramentos por Allah un pretexto para no hacer el bien, para no obrar justamente o para no reconciliar a los hombres, porque así lo habéis jurado. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah no os pedirá cuentas de lo que juréis sin intención, de manera impulsiva, pero sí os pedirá cuentas de lo que juréis deliberadamente desde el corazón. Y Allah es indulgente y tolerante. Quienes juren que no mantendrán relaciones íntimas con sus esposas en una disputa conyugal, tendrán hasta 4 meses de plazo para cumplir su juramento. Si después de cumplido el plazo regresan con sus esposas y continúan su relación con normalidad, entonces Allah es indulgente y misericordioso. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Mas si deciden el divorcio, deben saber que Allah todo lo oye y todo lo sabe. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Las mujeres divorciadas deberán guardar un tiempo de espera de 3 menstruaciones antes de volver a casarse. Durante ese tiempo no les está permitido ocultar lo que Allah ha creado en sus vientres si están embarazadas, si de verdad creen en Allah y en el día de la resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho periodo si deciden la reconciliación. Ellas tienen sobre ellos derechos similares a los que ellos tienen sobre ellas, según lo reconocido. Pero ellos están un grado por encima de ellas. Y Allah es poderoso y sabio. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. El divorcio de la misma mujer podrá ser revocado 2 veces. Luego deberá tomarla nuevamente por esposa y tratarla bien, o deberá dejarla libre de buena manera. No se está permitido tomar nada de los bienes que les disteis a ellas como mahar, al casaros, salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Allah establece. Si teméis que no se respeten dichas leyes, ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte para obtener el divorcio. Estas son las leyes de Allah, no las quebrantéis, pues quienes lo hagan, esos serán los injustos. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Si después la divorcia por tercera vez, no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y este a su vez la divorcie. En ese caso, ninguno incurrirá en pecado si la mujer regresa con su anterior marido, si creen poder respetar las leyes que Allah establece. Estas son las leyes de Allah, que Él mismo aclara a las gentes de conocimiento. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Y cuando divorciéis a vuestras mujeres y su tiempo de espera esté próximo a expirar, o bien las retenéis y las tratáis con benevolencia, o bien las dejáis libres de buena manera una vez finalizado el plazo, pero no las retengáis a la fuerza para perjudicarlas. Y quien lo haga habrá sido injusto consigo mismo por haber desobedecido a Allah. No os burléis de los mandatos de Allah y recordad las gracias que os ha concedido, así como el libro del Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, que os ha otorgado y con los que os exhorta. Temed a Allah y sabed que Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Y una vez hayáis divorciado a vuestras mujeres por primera o segunda vez, y éstas hayan cumplido su tiempo de espera, que los familiares de ellas no les impidan casarse de nuevo con quienes eran sus esposos, si ambos llegan a un acuerdo de manera razonable. con esto se exhorta a quienes de vosotros creen en Allah y en el día de la resurrección. Esto es más apropiado y más puro para vosotros. Y Allah sabe mientras que vosotros no sabéis. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Y las madres divorciadas que quieran completar el tiempo de lactancia amamantarán a sus hijos durante 2 años completos. Al padre le corresponderá la manutención y la vestimenta de la madre según sus recursos. A nadie se le exige por encima de sus posibilidades. Ni la madre ni el padre deberán verse perjudicados por causa del hijo. Y la misma obligación, la de la manutención de la madre y el no perjudicarla, recaerá sobre el heredero del padre o bien sobre sus familiares más cercanos en la ausencia de este. Y si ambos progenitores deciden destetar al niño de mutuo acuerdo, tras consultarlo entre ellos, no cometen ninguna falta. Y si deseáis que otra mujer amamante a vuestro hijo, no incurrís en pecados y concedéis a la madre sus derechos acordados por haberse hecho cargo del niño con anterioridad y pagáis a la nodriza según lo acordado. Y temed a Allah y sabed que Él ve todo lo que hacéis. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Las viudas deberán aguardar un plazo de espera de 4 meses y 10 días antes de volver a envejecerse y a casarse. Una vez terminado el plazo, vosotros, sus familiares y custodios, no incurrís en falta alguna, por lo que ellas dispongan de sí mismas, con respecto a volver a adornarse y a comprometerse de manera razonable, si respetan la ley de Allah. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. No cometéis ninguna falta si les dejéis entrever antes de que finalice su plazo de espera vuestra intención de casaros con ellas o si la ocultáis en vuestro interior. Allah sabe que pensaréis en ellas. Pero no os comprometáis con ellas en secreto, sino habladles de manera honorable, insinuándoles indirectamente vuestra intención o comunicándosela a sus familiares. Y no formalicéis el contrato de matrimonio hasta que haya concluido el plazo de espera. Sabed que Allah conoce lo que escondéis en vuestro interior, así que temedle. Y sabed que Allah es indulgente y tolerante. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. No cometéis ninguna falta si divorciáis a vuestras mujeres antes de haber consumado el matrimonio y haberles asignado unos bienes como mahar, pero ofrecerles algunos bienes en compensación de forma honorable, que el rico dé según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Y si divorciáis a vuestras mujeres antes de haber consumado el matrimonio, pero tras haberles asignado unos bienes como mahar, a ellas les corresponde la mitad de lo que les habéis asignado, al menos que ellas renuncien a dicha parte o renuncie a ella el esposo y no tomen nada de lo que le dio. Y renunciar a la parte correspondiente es más cercano a la piedad. Y no olvidéis trataros con amabilidad y generosidad entre vosotros. En verdad, Allah ve todo lo que hacéis. Sed constantes en el cumplimiento de los 5 rezos obligatorios, especialmente el intermedio, y cumplidlos con humildad y recogimiento, obedeciendo a Allah, sin hablar con nadie mientras se realizan. Y si teméis alguna acción por parte del enemigo, realizadlos de pie o sobre vuestra montura, aunque no os orientéis hacia la Kaaba. Mas cuando estéis a salvo, rezad a Allah de la manera que Él os ha enseñado y que antes desconocíais. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Y a las viudas les corresponde como legado el derecho a ser mantenidas por los familiares del marido y a permanecer en la casa conyugal durante un año lunar completo. Pero si ellas abandonan el hogar voluntariamente, vosotros, los familiares del difunto marido, no seréis reprochados por lo que ellas hagan de manera razonable, siempre que se respete la ley de Allah. Y Allah es poderoso y sabio. Y deberéis entregar a las mujeres que divorciéis una compensación justa por los daños que el divorcio pueda haberles causado. Esto es un deber para los piadosos. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Así os aclara Allah sus mandatos para que reflexionéis. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ¿No conoces la historia, oh Muhammad, de las miles de personas que hace muchos años abandonaron sus casas por miedo a morir de peste, pensando que podrían escapar de la muerte decretada por Allah? Entonces Allah les dijo, morid, y después les devolvió la vida. En verdad, el favor de Allah para con los hombres es inmenso, pero la mayoría de los hombres son desagradecidos. Y luchad por la causa de Allah, y sabed que Allah todo lo oye y todo lo sabe. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ¿Quién ofrece a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa, para que él se lo devuelva multiplicado con creces? Y Allah restringe sus favores y los concede con generosidad. Y a él habréis de volver para ser juzgados. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ¿No conoces la historia de los dignatarios de los hijos de Israel después de Moisés, cuando pidieron a su profeta Samuel que les enviara un rey para combatir con él por la causa de Allah? El profeta dijo, ¿realmente lucharíais si se os prescribiera el combate? Respondieron, ¿y cómo no habíamos de combatir por la causa de Allah cuando hemos sido expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos? Pero cuando se les prescribió el combate, le dieron la espalda desentendiéndose, excepto a unos pocos. Y Allah conoce bien a los injustos que no cumplen sus compromisos. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Su profeta les dijo, Allah os envía a Saúl como rey. Ellos contestaron, ¿cómo puede reinar sobre nosotros cuando nosotros tenemos más derecho que él a gobernar y cuando ni siquiera posee demasiadas riquezas? Él contestó, ciertamente, Allah lo ha escogido por encima de vosotros y le ha concedido más sabiduría y fuerza. Y Allah otorga su soberanía a quien quiere. El favor de Allah es inmenso y él todo lo sabe. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Y su profeta les dijo, como prueba de su autoridad, los ángeles os traerán el arca, la cual contiene sosiego de vuestro Señor y las reliquias de la familia de Moisés y de Aarón. En verdad, en esto tenéis pruebas de que Allah lo ha escogido como rey, si sois creyentes. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Y cuando Saúl hubo partido con su ejército, les dijo, Allah os pondrá a prueba al cruzar un río. Quien beba de él no será de los míos, y quien no beba o tome solo un poco con el cuenco de la mano, será de los míos. Pero todos bebieron de él en exceso, salvo unos pocos. Y cuando él y quienes habían creído con él, y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano, hubieron cruzado el río, muchos dijeron tras ver el gran ejército enemigo, hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército. Quienes tenían certeza de su encuentro con Allah, contestaron: ¿y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército con el permiso de Allah? Y Allah está con los pacientes y perseverantes. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Y cuando salieron al encuentro de Goliat y su ejército suplicaron: Señor, danos paciencia, haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre los incrédulos. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Y los derrotaron con el consentimiento de Allah, y David mató a Goliat. Y Allah concedió a David el reinado sobre los hijos de Israel y la sabiduría haciendo de él un profeta, y le enseñó lo que él quiso. Y si Allah no frenase a unos hombres los idólatras y quienes rechazan la verdad con otros, los creyentes, se extendería la corrupción en la tierra. Pero el favor de Allah sobre su creación es inmenso. Estas son las alidias de Allah que parafitamos con la verdad, y tú, oh Muhammad, eres uno de sus mensajeros. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. De entre estos mensajeros, favorecimos a algunos por encima de otros. A unos les habló Allah directamente, y a otros les concedió una alta distinción. Y otorgamos a Jesús, hijo de María, pruebas claras de que era un siervo de Allah y su mensajero. Y lo fortalecimos con el ángel Gabriel. Y si Allah hubiera querido, las generaciones posteriores no se habrían enfrentado entre sí tras haber recibido pruebas evidentes de la verdad, las alidias de Allah. Mas discreparon, algunos creyeron y otros negaron la verdad. Y si Allah hubiera querido, no se habrían enfrentado, pero Allah hace lo que quiere. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Oh creyentes, dad en caridad de lo que os hemos proveído antes de que llegue el día en que no se podrá negociar para salvarse del castigo, ni de nada servirán las amistades y las intercesiones, salvo con el permiso de Allah. Y quienes hayan rechazado la verdad serán los injustos. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, que nunca muere, el sustentador de toda la creación. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Nadie puede interceder ante Él, a menos que sea con su consentimiento. Conoce todo lo que sucede a sus criaturas en esta vida y lo que les sucederá en la otra. Nadie abarca nada de su conocimiento que no sea lo que Él quiere. El escabel de su trono se extiende sobre los cielos y la tierra. Y no se fatiga en la preservación de ambos. Y él es el excelso, el sublime. La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. No debe haber coacción en la religión. El buen camino se ha mostrado con claridad frente al extravío. Y aquel que rechace al demonio y a cualquier objeto de adoración fuera de Allah se habrá aferrado al asidero más firme que nunca se rompe, el Islam. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Allah waliy alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah es el protector de los creyentes, los saca de las tinieblas y los guía hacia la luz. Y quienes rechacen la verdad tienen por protectores a falsas divinidades que los sacan de la luz y los conducen hacia las tinieblas. Esos son los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Has oído y reflexionado sobre aquel que porque Allah lo había hecho rey, discutía con Abraham acerca de la existencia de su señor? Cuando Abraham le dijo, «Mi señor es quien da la vida y la muerte», este contestó con altivez, «Yo también doy la vida y la muerte». Entonces Abraham dijo, «Allah hace que el sol salga por el este, haz tú que salga por el oeste». Entonces el que rechazaba la verdad se sintió derrotado, y Allah no guía a la gente injusta. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ¿O no has reparado en aquel que pasó por una ciudad abandonada y completamente en ruinas y se preguntó cómo podrá Allah hacerla resurgir tras su destrucción? Entonces Allah hizo que muriera y lo resucitó pasados 100 años. Allah le preguntó, ¿cuánto tiempo has permanecido muerto? El hombre contestó, puede que un día o parte de él. Allah le dijo, no, has permanecido muerto 100 años. Observa tu comida y tu bebida, no has sufrido ningún cambio. Pero observa tu burro, del cual solo quedaban los huesos. Así hemos hecho de ti, para los hombres, una prueba de que la resurrección es cierta. Y observa cómo reunimos los huesos y los revestimos de carne. Y cuando vio todo con claridad dijo, ahora sé que Allah es todopoderoso. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham dijo, Señor, muéstrame cómo resucitas a los muertos. Allah respondió, ¿acaso no crees? Abraham le dijo, por supuesto que sí, pero quisiera tranquilizar mi corazón y fortalecer mi fe. Allah dijo, entonces toma 4 pájaros para sacrificarlos y descuartizarlos. Después deposita en cada montaña una parte de ellos y llámalos. Vendrán a ti con rapidez. Y debes saber que Allah es poderoso y sabio. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah se asemejan a un grano que germina y produce 7 espigas, y cada espiga contiene 100 granos. Y Allah multiplica su recompensa a quien quiere. El favor de Allah es inmenso, y Él todo lo sabe. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah y no malogran después su buena acción, reprochándola o perjudicando a aquellos a quienes ayudaron, obtendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Decir palabras amables y perdonar es mucho mejor que una caridad seguida de un agravio. Allah no necesita nada de nadie y es tolerante. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Oh creyentes, no invalidéis vuestras obras de caridad echándolas después en cara o perjudicando a aquellos con quienes fuisteis caritativos, pues os pareceríais a quien da caridad tan solo para que la gente hable bien de él, mientras que no cree en Allah ni en el día de la resurrección. Quien actúa así se asemeja a una roca lisa cubierta por un poco de tierra que con la llegada de un aguacero se queda desnuda. Y Allah no guía a quienes rechazan la verdad. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 2 فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Y quienes gastan sus bienes buscando la complacencia de Allah y tienen la certeza de que Allah los recompensará por ello, Se asemejan a un jardín situado en un terreno elevado, sobre el que arrecia una lluvia abundante y hace que sus frutos se multipliquen por dos. Y si no llueve en abundancia, cae sobre él una llovizna suficiente para que dé frutos. Y Alá ve todo lo que hacéis. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. ¿Acaso desearía alguno de vosotros tener un jardín con palmeras dátileras y viñedos por el que corrieran ríos, y que produjera todo tipo de frutos, y que le llegara la vejez con hijos aún pequeños, y que un viento huracanado y abrasador lo azotara quemándolo por completo? Así aclara Allah su revelación para que podáis reflexionar. Ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Oh creyentes, dad en caridad parte de lo bueno que habéis obtenido de manera lícita y de lo que hemos hecho que la tierra produzca para vosotros. Y no escojáis lo malo para ese fin, cuando vosotros mismos no lo aceptaríais nunca de buen grado. Y sabed que Allah no necesita nada de nadie y que es digno de toda alabanza. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. El demonio os amenaza con la pobreza para que no deis caridad y os ordena pecar, mientras que Allah os promete su perdón y su favor. Y el favor de Allah es inmenso y Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah concede sabiduría a quien quiere, y quien la recibe ha obtenido un gran bien, pero solo lo recuerdan y se benefician de la exhortación los hombres de buen juicio. Y toda la caridad que deis y todo voto que hagáis son del conocimiento de Allah, y los injustos que desobedecen a Allah no tendrán quien los auxilie. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Está bien si dais vuestra caridad abiertamente, pero si la entregáis a los pobres en secreto, es mejor para vosotros. Allah os perdonará por ello parte de vuestros pecados. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. No es tu responsabilidad, oh Muhammad, hacer que quienes rechazan la verdad sigan el buen camino, pues tu responsabilidad es simplemente transmitirles el mensaje de Allah. Es Allah quien guía a quien quiere, abriendo su corazón para que acepte la fe. Y toda caridad que deis será en vuestro beneficio si lo hacéis buscando la complacencia de Allah. Y toda caridad que deis os será recompensada y no seréis tratados con injusticia. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. La caridad debe ser para los pobres que se han consagrado por completo a la causa de Allah y no puedan viajar por la tierra para buscar su sustento. El ignorante piensa que son ricos porque se abstienen de pedir. Los reconocerás por su aspecto que refleja su necesidad. No piden a la gente importunándoles. Y todo bien que deis en caridad es del conocimiento de Allah. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah de noche y de día, en secreto y abiertamente, tendrán su recompensa junto a Allah, y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Quienes practican la usura y trabajan con intereses se levantarán de sus tumbas el día de la resurrección, como quien ha caído en la locura al ser poseído por el demonio. Eso sucederá porque solían decir que el comercio era como la usura, pues ambos aportan beneficios. No obstante, Allah ha permitido el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, quien reciba por parte de su señor la advertencia sobre la prohibición de esta y deje de practicarla, podrá conservar lo que haya obtenido antes de que tuviera noticias sobre su prohibición. Y Allah decidirá sobre él. Mas quienes reincidan serán de los habitantes del fuego, y allí permanecerán para siempre. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah anula los beneficios de la usura al privarlos de toda bendición, pero bendice la caridad multiplicando su recompensa. Y Allah no ama a los pecadores que rechazan la verdad. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En verdad, quienes creen, actúan con rectitud, cumplen con el salat y entregan el zaqué, obtendrán su recompensa junto a Allah, y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Oh creyentes, temed a Allah y renunciad a los intereses que aún os deban por la usura, si realmente sois creyentes. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Y si no lo hacéis, sabed que tenéis la guerra declarada por parte de Allah y de su mensajero. Pero si os arrepentís, podréis conservar vuestro dinero sin los intereses. No seáis injustos, y no seréis tratados con injusticia. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Y si el deudor está pasando por una dificultad, concededle más tiempo hasta que pueda devolver la deuda. Mas sería mejor para vosotros, si supierais, perdonarle la deuda como un acto de caridad. Y temed el día en que habréis de regresar a Allah para ser juzgados. Entonces, todos recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido, y no serán tratados con injusticia. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Oh creyentes, si contraéis una deuda por un plazo determinado, que uno de vosotros que sepa escribir lo ponga por escrito, y que lo haga que sea justo y que no se niegue a hacerlo después de que Allah le enseñara la escritura. Escriba pues con temor de Allah, su Señor, y que no reduzca en nada la deuda, y que le dicte quién la contrae. Y si este fuera ignorante o débil mentalmente y no pudiera dictar, que lo haga en su lugar su tutor con equidad. Y tomad a dos hombres de entre vosotros como testigos, y si no hubiera dos hombres disponibles, tomad a un hombre y a dos mujeres que aceptéis como testigos. Si una de ellas se equivocara, la otra podría recordárselo y subsanar el error. Y que los testigos no se nieguen a comparecer si son llamados. Y no dejéis de poner la deuda por escrito, ya sea esta pequeña o grande, indicando su vencimiento. Eso es lo más justo para Allah, la mejor prueba y la manera más segura de evitar dudas entre vosotros. No obstante, si se trata de una transacción comercial entre vosotros realizada en el acto, no cometéis falta alguna si no la ponéis por escrito, pero recurrid a testigos para cualquier transacción. Ni quienes ponen las deudas por escrito ni los testigos deberán verse presionados. Y si los presionáis, será un acto de desobediencia de vuestra parte. Temed a Allah, y Allah es quien os enseña lo que más os conviene. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم. Y si os halláis de viaje y no encontráis quien ponga la deuda por escrito, que quien contrae la deuda entregue algo en garantía hasta que la deuda quede saldada. Y si hay confianza entre vosotros, que el deudor se comprometa a devolverla sin la necesidad de ponerla por escrito de la presencia de testigos y sin dar algo en garantía, y que tema a Allah, su Señor. Y que los testigos no oculten su testimonio si son requeridos. Y quien lo haga tendrá un corazón pecador. Y Allah sabe lo que hacéis. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah le pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y tanto si manifestáis lo que hay en vuestro interior como si lo ocultáis, Allah os pedirá cuentas por ello. Perdonará a quien quiera y castigará a quien quiera. Y Allah es todopoderoso. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. El mensajero y los creyentes creen en lo que les ha sido revelado por Allah. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. Dicen, no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, aceptando a unos y rechazando a otros. Y dicen, oímos y obedecemos. Imploramos tu perdón, Señor, y a ti es nuestro retorno, el día de la resurrección. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Cada uno obtendrá la recompensa o el castigo que merezca. Dicen los creyentes. Señor, no nos castigues si nos olvidamos de algo o si cometemos un error. Señor, no nos impongas duros mandatos como castigo, como impusiste a quienes nos precedieron y te desobedecieron. Señor, no nos impongas algo superior a nuestras fuerzas. Pasa por alto nuestras faltas, perdónanos y ten piedad de nosotros. Tú eres nuestro Señor y auxiliador. Concédenos, pues, la victoria sobre quienes rechazan la verdad.